vamos a bailar, lo sé. Ey, quiero ver la gente bailando también, gozándose, divirtiéndose. Y vamos a empezar, así que dale play. Jesús quitó la mentira que había en mi mente, llevo su alegría en mi corazón latente. Ahora soy nueva persona, alguien diferente. Desde la ciudad sorpresa, Leona, vi presente. Es un gozo que perdura y no es pasajero, gozo que proviene del fiel y verdadero. Ey, y lo único que espero y quiero es que lo sepa el mundo entero. Y sube el volumen que está buena la alabanza. Levanta tu mano sin miedo, con confianza. Cántale más grande en esta esperanza. El único que cambia mi lamento en danza. Wow, música potente como dinamita. Lo que tu vida hace mucho necesita. Y no es necesario que venga y te lo repita. Sabes que este ritmo al enemigo lo debilita. Canta mi alma para el que me salvó. Cambió mi lamento en baile y puso su amor. Así que únete a la fiesta. Lo que eres ti va a alabar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Que van para arriba. Él ha cambiado mi tristeza y me ha dado nueva vida. Hoy celebramos de su gozo y de su amor. Él ha quitado mi dolor y ahora soy nueva. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Me voy a gozar, no puedo parar, tengo que lavar. Hoy vamos a bailar. Dime qué tú harás, no nos van a callar. Y si lo hace la piedra gritarán. Así que no te quedes quieto, dale, mueve el cuerpo. Dios quito, lamento, su presencia está aquí. Hoy siento que su fuego, tengo un gozo eterno. Mi Dios no está muerto, no, yo lo siento en mí. Mi Cristo no está muerto. Él está vivo, él está vivo, él está vivo. Mi Cristo no está muerto. Él está vivo, él está vivo, él está vivo. Lo siento en mi mano, lo siento en mi pie. Lo siento en todo, en todo mi ser. Lo siento en mi mano, lo siento en mi pie. Lo siento en todo, en todo mi ser. Lo siento en mi mano, lo siento en mi pie. Lo siento en todo, en todo mi ser. Lo siento en mi mano, lo siento en mi pie. Lo siento en todo mi ser. Canta mi alma para el que me salvó. Cambió mi lamento en baile y puso su amor. Así que únete a la fiesta. Lo que eres mío va a alabar. Vamos a bailar.